ella cerca de mí. No hables porque si no yo bebo de nuevo. Me volví un ebrio por un amor que me arrastra al fin. Todos me condenan por vivir así, pero yo no escucho conversa del pueblo. Solamente es el dolor amargo que yo estoy pasando. En cuanto a mi cruz yo voy cargando, nadie aparece pa' llorar por mí. Si aquel que me condena tuviese ahora el amor de su vida en los brazos de otro, sería un ebrio más en el mundo a vagar. Jamás pensaría en me condenar, estaría como yo, casi loco. En el nombre de ella cerca de mí. No hable porque si no yo bebo de nuevo. Me volví un ebrio por un amor que me arrastra al fin. Todos me condenan por vivir así, pero yo no escucho conversa del pueblo. Solamente es el dolor amargo que yo estoy pasando. En cuanto a mi cruz yo voy cargando, nadie aparece pa' llorar por mí. Si aquel que me condena tuviese ahora el amor de su vida en los brazos de otro, sería un ebrio más en el mundo a vagar. Jamás pensaría en me condenar, estaría como yo, casi loco.